quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Estimado oyente, hoy te ofreceré un programa con una interrogación. ¿Vives contento contigo mismo? O sea, la autoaceptación. Antes de comenzar estas reflexiones, dedica un minuto a responder con gran sinceridad estas dos preguntas. Parecen sencillas, pero son muy hondas y tal vez dolorosas. Primera, ¿sientes aprecio verdadero por ti mismo? ¿O más bien tiendes a menospreciarte a ti mismo? ¿Cuáles son los aspectos que aprecias o desprecias de tu persona? ¿Tu cuerpo? ¿Tu inteligencia o personalidad? ¿Tu familia o trabajo? Y segunda, no solamente te aprecias a ti mismo, sino ¿te quieres a ti mismo? ¿En qué fundamentas tu respuesta afirmativa o negativa? ¿Y cómo se manifiesta ese amor? ¿O la falta del mismo? ¿O es que tal vez te aborreces a ti mismo o al menos rechazas determinados aspectos de tu persona? ¿Y cuáles? Con estas dos preguntas a la vista, vamos a ver en qué consiste aceptarse a sí mismo. El fundamento para un saludable amor de sí mismo es saber aceptarse. Y para aceptarse, hay que tener una autoestima positiva. Esta autoestima positiva se basa a su vez en una autoimagen elevada. Este orden lógico es indiscutible. La autoaceptación se fundamenta, pues, en una percepción objetiva del yo real, esto es, en la imagen que uno se forma de sí mismo, sin negaciones ni represiones que desconozcan o rechacen determinados elementos. La autoaceptación es una actitud positiva hacia uno mismo, fundada no únicamente en la dignidad común a toda persona humana, sino concretamente en la individualidad única, tal como es en realidad, dotada de múltiples cualidades que la hacen merecedora de respeto, aprecio y satisfacción, pero sin negar ni rechazar las propias limitaciones, deficiencias y elementos negativos. Es la toma de conciencia y la admisión de todos los elementos que uno posee: cuerpo, salud, voz, gestos, sentimientos, imágenes, pensamientos, fantasías, triunfos y fracasos. Todos los elementos, tomo conciencia de ellos y los admito. Es una actitud de sinceridad para consigo mismo y para con los demás. Es el fundamento de la autenticidad, o sea, del manifestarse uno ante los demás como uno es y como uno cree que es. En otras palabras, es la aceptación de su propia identidad, ser lo que uno es, sin pretender aparentar lo que no es, sin disfraces para presentarse ante los demás con una imagen distorsionada de sí mismo mediante el uso de máscaras y de un falso yo social. Aceptarse es reconocer, en cambio, los múltiples dones recibidos y las posibilidades casi ilimitadas de crecimiento que la naturaleza ha puesto a nuestra disposición y a las cuales también han contribuido tantas personas que uno ha encontrado en su camino y que en último término tienen como autor dadivoso a Dios, del cual procede todo lo bueno que tenemos, todo lo bueno que existe. La aceptación es prerrequisito indispensable para poder cambiar. Es el fundamento para poder aceptar a los demás. Cuanto menos duramente nos juzguemos a nosotros mismos, más aceptación tendremos hacia los demás, así como el disgusto consigo mismo es contagioso. También lo es el entusiasmo, dice Bloomfield en su libro Haga la paz con usted mismo. Escucha la siguiente fábula. Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba por no ser fuerte y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, un clavel floreciente y más fresco que nunca. El rey le preguntó: ¿cómo es que creces tan saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? La flor le contestó: quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías claveles. Si hubieras querido un roble, lo habrías plantado. En aquel momento me dije: intentaré ser clavel de la mejor manera que pueda, y heme aquí el más hermoso y bello clavel de tu jardín. Somos esto que somos. Vivimos marchitándonos nuestras propias insatisfacciones en nuestras absurdas comparaciones con los demás, sin aceptarnos a nosotros mismos y a veces sin aceptar a los demás. Si mi vida fuera, siempre conjugando el futuro incierto en vez del presente concreto, yo soy. Empecinados en no querer ver que la felicidad es un estado subjetivo y voluntario. Podemos elegir hoy estar felices con lo que somos, con lo que tenemos, o vivir amargados por lo que no tenemos o no podemos ser. Solo podremos florecer el día en que aceptemos lo que somos y que somos lo que somos únicos y que nadie puede hacer lo que nosotros vinimos a hacer y lo que Dios nos puso para hacer en la vida. tienes señalada por Dios una trayectoria, una guía, una misión que llenar en tu vida. Y si tú la llenas y te aceptas plenamente, estás glorificando a Dios y siendo feliz. Comienza a hacer lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible, dice San Francisco de Asís. Lo que se resiste, persiste, dicen los psicólogos. Lo que se resiste, persiste. O sea, hablemos de la negación y el rechazo. Entonces, la aceptación es diametralmente opuesta al mecanismo de la negación y a las actitudes de rechazo. Aceptarse a sí mismo es lo contrario de quejarse y lamentarse, de bregar por no ser o aparentar la persona que no es, como lo hacían las plantas marchitas en el jardín del rey. Es preciso superar la tentación de ocultarse a sí mismo aspectos de personalidad que le parecen indeseables, como ciertos impulsos, deseos y afectos por los cuales el sujeto se siente avergonzado. Reconocer y aceptar partes o aspectos de la persona que uno ha resentido tal vez durante toda la vida. Tiene uno que perdonarse los errores y faltas del pasado y superar la preocupación angustiosa por lo que pueda sucederle en el futuro. Cesar de vivir esclavizado a la moda y a la opinión ajena. Perdonar a sus padres por las características genéticas limitantes que le transmitieron y por los errores involuntarios o aun voluntarios y malintencionados cometidos a lo largo del complejo proceso de la crianza y educación. Perdonar a los educadores, hermanos, compañeros, amigos y enemigos que han jugado un papel negativo en muchos de nuestros condicionamientos. Hay individuos que tienden a ignorar algunos aspectos desagradables, creando así una especie de cárcel emocional, como la llama Virginia Satir, la psicóloga especialista en niños. Muchas son las personas que rechazan su grado de inteligencia, su agresividad, su sexualidad, algunas partes de su cuerpo que no les agradan. Y volvámoslo a decir una vez más, lo que se resiste, persiste. Es imposible cambiar una cosa, una cualidad, un defecto que no aceptamos. Cuando nos vemos y aceptamos tal como somos, estamos dando el primer paso firme hacia nuestra madurez emocional. Aceptarse significa tener el valor de ver nuestros verdaderos yo tal como es. Muchas personas viven ocultándose o negándose sus propios odios, cobardías, antipatías, secretos deseos sexuales, celos, envidias. Y esta negación es una barrera para el progreso. Lo que uno resiste, persiste, dice el médico y popular escritor Dr. Harold Bloomfield. Y por el contrario, El primer paso para luchar contra un defecto o emoción negativa es reconocerlo en uno mismo, como escribe James Coleman. Las emociones que se reconocen permanecen potencialmente bajo nuestro control. Por ejemplo, tengo que aceptar que siento miedo de hablar en público. Como punto de arranque para tratar de vencer esa timidez, necesito confesar francamente y aceptar la realidad de que estoy sintiendo miedo. Acepto mi miedo como un hecho natural y humano, pero quiero ser el dueño de mi miedo y voy a dominarlo. Algo parecido se aplicaría al control maduro de la propia sexualidad o de la agresividad. Dice Nathaniel Branden, probablemente el primer y máximo especialista en tratado de la autoestima: no puedo vencer un miedo cuya realidad niego. No puedo corregir un problema sexual cuya existencia no quiero admitir. No puedo aliviar un dolor que no reconozco como mío. No puedo perdonarme a mí mismo por una acción que no reconozco haber hecho. Los errores que estamos dispuestos a confrontar se convierten en los peldaños de una escalera que conduce a una autoestima más elevada. Repito, los errores que estamos dispuestos a confrontar se convierten en los peldaños de una escalera que conduce a una autoestima más elevada, según Nathaniel Branden. Querido oyente, escucha la siguiente narración contada, se supone, por el sobrino de mi tío Luis. A lo largo del camino de acceso a la entrada principal de la casa, una doble hilera de rosas daba la bienvenida a los visitantes. Entre ellas había una particularmente magnífica y olorosa. Al verla, todo el mundo decía: ¡oh, qué rosa tan bonita, qué perfume! Y se inclinaba para olerla y se volvían para volverla a ver antes de entrar. El terciopelo purpúreo de sus pétalos impregnaba la mirada. Justamente al lado del macizo, sobre el césped, había crecido valientemente un pequeño diente de león. Testigo frustrado de esas amabilidades dirigidas a la rosa, sentía crecer dentro de sí una rabia que le ponía amarillo, y se propuso atravesar el macizo con la secreta esperanza de transformarse en rosa. A fuerza de mirar a la rosa y de querer ser como ella, terminó torcido y deformado. Sus raíces se salían de la tierra, pero no conseguía trasplantarse cerca de las raíces de la rosa para beneficiarse de sus virtudes. Y el pobre diente de león se marchitó, sus pétalos se volvieron parduzcos, se sentía tan mal en su propia piel que quería morir, su corazón desengañado y amargado estaba corroído por la envidia y el desvarío. Pero un día todo cambió. El tío Luis salió con un gran saco. El diente de león estuvo muy intrigado hasta que comprendió que el dueño del lugar no hacía la guerra a los dientes de león, sino que los recogía con fervor. Oyó murmurar al tío Luis mientras se acercaba a los dientes de león cercanos: ¡qué magnífico diente de león! ¡Qué buen licor va a hacer! Desconcertado, el diente de león tardó un poco en comprender. ¿Será posible que un diente de león tenga algún valor? El tío Luis seguía recogiendo con cuidado dientes de león. Solo recogía los mejores, los más sanos. A los otros les daba un puntapié diciéndoles: quiero licor de primera calidad y lo produciré con los mejores dientes de león de mi rincón. De repente, el diente de león comprendió. El tío Luis fabricaba licor. Cuando el tío Luis se le acercó, se estremeció, pero el desdichado diente de león recibió en pleno rostro el bofetón de la patada del viejo. ¡Qué vergüenza! No había conseguido convertirse en rosa y acababa de perder el noble destino de los verdaderos dientes de león. Se mordía los labios de remordimiento. Pero la lección surgió efecto. Decidió dejar de mirar a la rosa y acoger el sol y la lluvia para convertirse en un hermoso dientes de león. Sus raíces penetraron en el césped y se produjo el milagro. Se fue volviendo cada vez más jugoso, más grueso y carnoso. Sus pétalos relucían como para hacer palidecer al sol. Mientras tanto, la rosa se iba poco a poco marchitando. El diente de león se recordó los famosos versos de Malherbe. Duró la rosa lo que las rosas duran, de una mañana el espacio. Y se asombró de su propio destino. Se convertiría él en ese licor embriagador que alegra el corazón del hombre. Sin querer rebajar a la rosa, qué maravillosa fortuna para un humilde diente de león. Ojalá el tío Luis haga una nueva cosecha y se fije en mí. Se había puesto tan espléndido que satisfaría sus exigencias. Y por fin apareció el tío Luis. ¡Qué alegría! El viejo exclamó: ¡qué magnífico diente de león! ¿Cómo se me pudo pasar un ejemplar tan bueno? El diente de león se reía para sus adentros. El tío Luis no sabía que por compararse con la rosa y haber querido ser como ella, aquel precioso diente de león había estado a punto de morir, y que después se había sentido feliz de ser un diente de león. La alegría de ser simplemente lo que era le había dado aquella forma esplendorosa. Se había aceptado a sí mismo como diente de león. El tío Luis admiró de nuevo el diente de león y lo metió en el saco muy satisfecho. El diente de león, por su parte, se sentía plenamente feliz al pensar en su magnífico destino reservado a los dientes de león que aceptan ser lo que son y tienen el valor de serlo. Tengamos el valor de aceptarnos a nosotros mismos y no de rechazarnos ni de sentirnos con una falsa humildad. Terminemos con esta plegaria enviada por Daniela Luján Cogo de Santa Fe, Argentina. Pero hagámosla en forma de oración. Se llámame, ámame tal como eres. La pronuncia Cristo para mí. Conozco tu pobreza. Conozco las luchas y preocupaciones de tu alma, la fragilidad y las enfermedades de tu cuerpo. Conozco tus cobardías, tus desfallecimientos, pero a pesar de todo te digo: dame tu corazón, ámame tal como eres. Si esperas ser perfecto para amar, no me amarás jamás. aun cuando caigas a menudo en las mismas faltas que quisieras no cometer nunca, aun cuando fueras cobarde en la práctica de la virtud, no me niegues tu amor. Ámame tal como eres, a cada instante y en cualquier situación en que te encuentres, en el fervor o en la aridez espiritual, en la felicidad y hasta en la misma infelicidad. Ámame tal como eres. Quiero el amor de tu corazón humilde. Si para amarme esperara ser perfecto, no me amarías nunca. ¿No podría yo hacer que cada grano de arena sea un ser radiante, lleno de pureza, de nobleza y de amor? ¿No podría yo, con el mejor designio de mi voluntad, hacer surgir de la nada miles de santos, mil veces más perfectos y más encendidos en amor que los que he creado? ¿No soy yo el omnipotente? Y si quisiera dejar para siempre en la nada a estos seres maravillosos y proferir a ellos tu amor, ámame tal como eres. Hijo mío, déjame que te ame. Quiero tu corazón. Quiero formarte, pero mientras tanto te amo como eres y anhelo que tú hagas lo mismo. Deseo ver desde el fondo de tu ser elevarse y crecer como el amor. Amo en ti hasta tu misma debilidad. Amo el amor de tus imperfecciones. Quiero que desde tu pobreza se eleve continuamente este grito: Señor, te amo. Es el canto de tu corazón el que más me agrada. ¿Necesito acaso de tu ciencia, de tus talentos? Lo que más hiere mi corazón es verte dudar, carecer de mi confianza y rechazar mi amor. Tú dame tu amor y conocerás un amor tan grande como jamás podrás soñar. Pero no te olvides, ámame tal como eres y no esperes a ser santo para entregarte al amor. De lo contrario, no amarás jamás. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Acrecentar Mi Autoestima.